Extraído de La Guía Esencial de la Biblia. Carta de Judas. En contexto. Datos generales. Escrito alrededor del 90 a.C. Escrito por Judas, probablemente uno de los hermanos de Jesús. Estilo literario. Una carta de advertencia. En una frase, cuidado con las personas que usan la gracia de Dios como excusa para la irresponsabilidad. Tono de la carta. No lo voy a permitir. Si tuvieras que describir el tono del libro de Judas y tus opciones fueran 1. Festivo, 2. De negocios, 3. Intenso, tipo el gran hermano, definitivamente escogerías el número 3, un tono intenso, tipo el gran hermano. Judas tenía algo que decir y esperaba que todos lo escucharan y lo tomaran tan en serio como él. Verdaderamente lo que Judas dijo sí era serio. Había identificado a personas que estaban destruyendo lo que Dios había creado en la primera iglesia. Escribió este libro como si estuviera diciendo, «No mientras yo viva». No solo estas personas estaban enseñando doctrina falsa, estaban destruyendo la comunión, engañaban a otros y usaban a la gente para sus propios propósitos. Estos básicamente decían que ahora que Dios había pagado el precio por nuestros pecados, ya no importaba lo que hicieran. Echaron la moralidad a la basura y animaban a todos los demás a hacer lo mismo. Parece que casi cada herejía es una distorsión de la verdad. Si fueran mentiras completamente obvias, serían mucho más fácil de identificar. Esta herejía tomó algo bueno, la gracia de Dios, y la convirtió en algo malo, la falta de responsabilidad de mantener el pecado fuera de la vida del creyente. Judas no lo iba a permitir, obviamente. Judas, en pocas palabras, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Judas 21. Preguntas. Cuando los lectores comienzan a leer Judas, algunas veces tienen preguntas más específicas. ¿Cómo puede una persona identificar un falso maestro? Judas 8. Respuesta. Los falsos maestros le suman o le restan a la Biblia. A menudo tienen una revelación que supuestamente trae nueva información acerca de asuntos divinos. Digamos, datos que la Biblia no revela. Los falsos maestros desmeritan la obra de Jesucristo al hacerlo menos que Dios encarnado. Tuercen la verdad acerca del significado de su muerte o rechazan la verdad de su resurrección. Los falsos maestros construyen pequeños imperios alrededor de tres torres de ministerio falso: dinero, sexo y poder. Crean estratagemas para sustraerles dinero a los seguidores. Practican la inmoralidad y entonces justifican su pecado torciendo alguna enseñanza bíblica. Manipulan a la gente para sus fines egoístas, comprobando la credulidad de la especie humana. Los falsos maestros alimentan las tendencias populares, diseñando nuevas fórmulas para la felicidad y la salvación. Estas fórmulas a menudo prometen prosperidad a cambio de apoyo financiero. Un contrato tan falso como comprar una propiedad en la ciudad perdida de la Atlántida. Aún así, la gente se anota. Los falsos maestros a menudo suenan como que están dando enseñanza cristiana, pero su mezcla de falsedad y verdad es dañina y muchas veces mortal. Al cristiano que quiere evitar pérdidas, se le recomienda estudiar las Escrituras, conocer la historia de la fe, apoyar una iglesia sana y desarrollar una red de amigos cuyo progreso en la fe sea confiable y verdadero. Que Dios les bendiga.